Toto, mami, baja el toto, que eso te lo exploto. Ploto, ploto. Pa' que lo go, go, go, go, go. Pa' que lo va, va, va, va, va, va, va. Baile, baile, va, baile. Y le saco foto, to, to, to, to. Pa' que lo baile, baile, va, baile. Y le saco foto. Prende la compu y pone la música famosa por su boom boom. Se mira en el espejo, ay que dura mi nana. Poniéndose bella pa' romper la discoteca. Y le saco foto, tro, tro, tro. Pasa que debe aguantar. Y le saco foto, tro, tro, tro. Pasa que debe aguantar. A mí yo te he visto. Tú llegas a la disco junto a él. Resisto, tú bailas y la disco si quieres romper. Eso ya le gusta, vale, eso ya le gusta, eso ya le gusta, eso ya le gusta, vale, eso ya le gusta, eso ya le gusta, por eso te la amo. Que se suelte esa gata, gata. Pelota. Aquí lo caemos le pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Y las pistolas suenan pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Como la Rolex que nunca deprecia. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Y las pistolas suenan pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Y las pistolas suenan. Niños, les recomendamos que lo escuchado no lo practiquen en sus hogares, no les va a salir. Lautaro DJ.